Bienvenidos a Punto Película, el show donde te traeremos nuestras impresiones sobre nuevos estrenos, clásicos, avances y demás noticias del séptimo arte. En esta entrega te traemos la continuación con spoilers o con revelaciones de nuestra reseña de la película American Beauty o Belleza Americana. ¿Cuál fue la parte que más les gustó de la película? A mí realmente lo que más me gustó de la película fue el hecho de que es una película sobre, no solamente sobre belleza, sino sobre crecimiento humano. Y es muy interesante ver cómo en este caso la película se centra en una familia que obviamente no está yendo por un buen camino. Está, o sea, la esposa y el esposo no se llevan bien, o sea, la pasión se perdió completamente. Cada quien va por su lado, la hija no quiere saber de ninguno de los papás. Y Kevin Spacey, que es el personaje principal, que hace el papel principal de la película, el papel de Lester, es una persona completamente reprimida y que no tiene ningún control sobre su vida. Y él, prácticamente su vida está siendo gobernada por la esposa y la hija. Sí. Y tanto el esposo como la hija, o sea, tienen cero respeto, pues, hacia él. Es más, ni en el trabajo le tienen respeto. Por su forma, por su forma de ver la cosa. En mi particular, a mí, lo primero que me gustó de la película y es quizás los diferentes temas que se tratan. Se trata, por ejemplo, la cómo son los jóvenes. O sea, como dice Spacey o Lester, una cosa, que tienen sus miedos, tienen su inseguridad, su tristeza, ¿verdad? Que no lo pueden ver. También se trata el tema de la homosexualidad, cómo se vive la homosexualidad, cómo se reprime, y quizá dentro de la sociedad o de la milicia, como es el caso de uno de los personajes. También está el caso de la crisis de la mediana edad, que es la que por la cual está pasando Lester, ¿verdad? Sí. También está el caso, por ejemplo, también de cómo, y es un ejemplo de la vida, o sea, Lester en una ocasión le dice a su esposa, cuando él está en el sofá con ella, como que quiere derramarla, que está en un momento erótico, y se le va a caer la cerveza, y la esposa le dice, cuidado si derrama la cerveza, y Lester dice, pero es un sofá, eso no tiene como un valor, sí. Eso no tiene una importancia, el momento era más importante, entonces, eso le quiere ver la vida, se quiere dar reflejado en la película. Y el caso de Spacey, quizás él no tuvo un final feliz, pero sí él estaba encaminando su vida de una buena manera. O sea, él estaba dejando atrás todo lo que le reprimía, todo lo que le estaba causando dolor. Es un buen ejemplo, aunque la película no haya terminado de la manera que quizás debió haber terminado, para algunos, es un buen ejemplo y uno de los temas muy principales de ella. Claro, o sea, básicamente lo que Lester quería reflejar era que por temor a ciertos percances, la mujer había mantenido un estilo de vida para ella y para los demás, en el cual le amargaba la existencia, entonces como que no tenía sentido. Y que era mejor relajarse entre muchas cosas y poder vivir una vida plena, digamos. Porque entonces esa orientación tan estricta, tan controladora, lo que hacía era que no justificaba vivir la vida que estaban viviendo. Claro, claro. Ahora bien, hablemos un poco de los personajes. ¿Qué les parecieron los personajes de la película? No sé si hubo algún personaje que no le haya gustado la actuación o si realmente todos estaban, o cada quien hizo su papel como debería. Bueno, hubo el otro personaje que el actor lo hizo muy bien, que me llamó mucho la atención, que fue el coronel. Chris Cooper. Sí, Chris Cooper. El coronel Ken Fritz. Sí. Exactamente. Chris Cooper hizo el papel del coronel. Bueno, me pareció, o sea, muy bien interpretado ese rol. O sea, uno sentía de verdad que se estaba tratando... Con un militar. Y con un militar, y con un padre así como militar que quiere como total disciplina con su hijo, que tiene un hijo bueno que vende marihuana, entonces arriba y que le da golpe, y la forma en la que se expresó y que lo quería controlar y que él afrontaba los problemas que él tenía, de verdad que me convencieron, y creo que que Chris Cooper hizo un excelente papel en esa película. Igual que lo más, estoy de acuerdo en esos dos personajes. Me parece que Kevin y Chris fueron los personajes realmente que a mí más me llamaron la atención de la película. Pero hay algo que hizo que eso se vendiera mucho mejor, y fue algo que me imagino que fue tanto gracias al escritor como al director, y es cómo se comportaba el hijo ante su padre. Que él, cuando él se refería a su papá, él no le decía papá, le decía señor. Y se refería al papá como si él fuera un soldado. Claro. Sí. Él, o sea, le hacían algo y él, sí señor, no lo voy a volver a hacer señor. O sea, y todo muy militarizado. Sí. Que es algo que refleja mucho el trastorno que el hijo tenía. Porque al enfrentarse a una situación así, constantemente, él terminó teniendo sus problemas psicológicos serios que se ven durante todo el proceso de la película. En la parte sin spoiler habíamos mencionado sobre ver la belleza incluso en la muerte, y era refiriéndonos a este personaje, que él te hablaba de que mataron a fulano en tal sitio y yo lo vi y eso fue hermoso. Hermoso. Sí, el personaje el hijo del coronel, Ricky Fitz, que era un personaje muy extraño, o sea, un tipo que tenía problemas psicológicos de algún tipo y que parece que venían como hereditarios y en parte amplificado entonces por el ambiente, control obsesivo que tenía su papá sobre él. Es así. Sí. También es bueno destacar la parte quizá de los detalles de la película. La película está realmente llena de detalles. Hay escenas que son clásicas. Ustedes se dan cuenta, quizás las han visto ahí, o en series de televisión, o en parodias, en videos de YouTube. La escena, por ejemplo, donde la joven Angela, Jace, se abre el pecho, pero no se ve nada, sino que salen flores. Pétalos de rosas. Pétalos de rosas. Claro. También una escena muy, muy clásica, que es la escena donde hay una funda que está dando vueltas. Sí, sí. Es una funda que está dando vuelta. Para el personaje Ricky Fitz es el momento más bello que ha visto. Incluso en la escena se ve a él llorando, diciendo eso es lo más bello, que es lo más bello, es lo más hermoso que ha visto en su vida. Son detalles, son detalles. Yo quería resaltar una parte curiosa, que fue que cuando Lester estaba ya terminando la película, que la muchacha y la hija de él, la rubia a la que le gustaba, Ángela, tuvieron un pleitico porque ella quería tirarse al papá de ella. Sí, sí. Y como le gustaba, le parece simpático, qué sé yo. Él estaba haciendo buen trabajo en conseguírsela y la tipa ya estaba por él. Entonces, pero cuando llegó el momento que ella le dice que es su primera vez, que por cierto... Entonces, quiere decir que la tipa era una bultera, porque sí, le venía tirando a todo el mundo, como que ella tiraba tal tipo, y así. Sí, sí. Pero realmente era virgen. Pero que al final, cuando Lester supo que era virgen, dijo como, bueno, y prefería dejarlo ahí, porque como que se sintió como que iba a abusar de la chica. Eso es lo que ustedes creen, que se sintió que iba a abusar. Yo entiendo que sí. Sí. Yo entiendo que sí, yo creo que él estaba tan confiado de hacer lo que iba a hacer, porque él pensaba que lo iba a hacer con una persona que ya tenía experiencia, que era una persona que estaba acostumbrada a ese mundo. Uh-huh. Pero al darse cuenta de que era todo lo contrario, él sintió como que la conciencia le dijo, no lo hagas. Vas a abusar de esa pobre. Sí, sí. Pero muchachita. Quizás también, porque la película se acabó ahí, lamentablemente luego mataron a Lester. Pero quizás, pienso yo, hipotéticamente, ¿qué hubiese pasado? No era como que él la pretendía abandonar, sino como que él pretendía darle un poquito más de tiempo para hacerle un proceso un poquito más cómodo para ella. O que simplemente la había dejado ahí. Yo no creo que él haya abandonado ese sueño. No, él no lo abandonó. Realmente yo no lo abandonó. Yo creo que él... Está dando tiempo realmente. O, sí. o quizá irse a su cama y empezar a pensar, ¿pero por qué yo no lo hice? Tiene que haber una primera vez para ello. Déjame pensar, déjame dar la vuelta. Hasta que su conciencia, hasta que su propia mente, hace que él lo vea como algo normal, ya sin la próxima él pueda... Sí, yo creo que él entendía él sabía que eso iba a ser su primera vez para ella y que eso era algo muy especial. Y que él quería quizá como, bueno, pues entonces vamos a darle un poquito más de tiempo. ¿Tú quieres comer algo y cosas? Como vamos ahí. Vamos a suavizar la situación. Hay una parte curiosa, ya la parte final. La parte cuando Lester deja su trabajo, le dice una frase muy curiosa a su jefe sobre lo que ella hacía dentro de la empresa. Y luego él busca otro trabajo como vendiendo... hamburguesas y papas. Uh-huh. Y casualmente llega su esposa, que le es infiel, con su esposo, con su amante. Ese momento todo. Sí, es un momento muy, muy curioso la película. Y cómo Lester realmente reacciona. Sí, yo quería comentar de eso. Porque lo que pasa es que la esposa se la daba de perfeccionista. Se le caía arriba a todo el mundo para que fueran perfectos. Una obsesión y un ataque. Y un control que le hacía daño a ellos, le irritaba demasiado. Sí. Entonces, incluso a la hora de comer. Sí, y ya él estaba harto de la esposa de él. Ya él había visto como, él había hablado, como tú tienes que cogerlo más suave, tú eres que ha traído esto como, lo ha puesto como si tuviéramos un régimen militar, una dictadura. Tú deberías suavizarlo. Ya entonces él entendía que estaba un caso perdido. Cuando él vio eso, él vio la oportunidad de salir de la esposa de él, sin ningún perjuicio, porque la encontró siendo infiel. Incluso la tipa dijo, ¡ah, te agarraron! La estaba yo infiel, ¡ah, te agarraron! ¡La mano en la masa! Entonces ahí salió fácil y tuvo una oportunidad de vengarse, después de retregarle en la cara a ella, que ella era muy lejos de ser perfecta. Hay otra escena que a mí realmente me gustó mucho, y es la escena del plato. Cuando están sentados en la mesa y que ella le está reclamando de que cambió de trabajo, el trabajo de las hamburguesas, y él ya harto se para, se pone de pie y coge el plato y la mira a los ojos así como tú hago lo que voy a hacer, sí. Y él rompe el plato contra la pared y todo, entonces ella se queda callada así pero lo hizo de una manera muy imponente. Y se sienta él y con toda la paz y tranquilidad del mundo le dice que de ahora en adelante no solamente vamos a poner la música que a ti te gusta, claro, lo vamos a aterrar. Claro. Es una música muy aburrida para comer realmente. Una música, como decía la niña, de elevador. Sí, una música de elevador. Sí, yo quería resaltar otro aspecto importante que se vio en las películas y que va relacionado con el mismo caso de la esposa. O sea, cuando la esposa la agarraron, que el tipo dijo, bueno, yo no puedo tener esto en mi mano, él es el amante de ella. Uh-huh. Porque yo estoy en mano de un divorcio muy complicado, y se desligó de ella. A ella se quedó como bien sola y en un estado crítico de humillación, sí, por así decirlo, porque todo lo que ella aparentaba hacer se cayó. Entonces ella vivió una vergüenza muy fuerte que lo llevó a hacer, que me llamó mucho la atención cómo ella estaba así como en el carro, que ella tenía una arma de fuego, y tú sabes desde el principio de la película que ella el Lester iba a morir. O sea, él lo mencionaba desde el principio. Sí, exacto. O sea, al principio de la película él dijo, sí, este es mi último día, sí, no, mi último año. Vamos a morir este año. Sí. Entonces, la película se comenzó a narrar como una memoria, digamos, de lo que pasó antes. Uh-huh. Entonces, me llamó mucho la atención que tuvo el tema de la vergüenza. Y, o sea, como ella sintió una vergüenza tan fuerte que ella quería hacer algo al respecto. O sea, iba a hacer lo que sea. Y comenzó como a ir, como a ponerse medio loca. Yo dije, esta mujer se puso loca. No, escuchando audio. De motivación personal. Tú puedes hacerlo. No hay nada que tú puedas hacer. Y ya con la pistola en la mano, como, tú vas a ver, Lester, tú vas a ver. Y yo, bueno, pues parece que ella se lo va a matar. Pero cuando se oye el disparo, ¿tú pensaste que fue ella? El primero que uno piensa es... Después del asunto del coronel, yo pensé que puede ser él. Pero, y bueno, resultó ser él. Pero me llamó la atención cómo viene de la mano que la causa de que hayan matado a Lester, aunque en el caso del coronel tuvo que ver con el asunto de la homosexualidad y con el hijo de él, etc., vino por la gran vergüenza que ellos iban a hacer algo loco, porque la mujer quizás no lo iba a matar, pero quería hacerle un, quería vengarse, aunque sea metiéndole un miedo grandísimo, tú ves. Sí. O disparando para el tiro por arriba. O que ella tiene el poder, o que ella se siente por encima de él. Ajá, entonces, esa agresión... Aunque como el personaje del me imagino que el lo hubiese tomado con mucha calma, realmente, de que la mujer fuera con amenazarlo o algo así. Pero el asunto fue que ahí fue la vergüenza de ambos, sí, que lo llevó a hacer eso. Hay algo interesante que hizo el director ahí, y es que dividió la... Al final, te dio tres posibles razones por la cual murió. O sea, te pone, okay, que el militar lo puede matar. Te puso que la esposa lo podía matar. Pero también, unas escenas anteriores habían presentado a la hija hablando con su novio. Con su novio y diciéndole que ella quería que mataran a su papá. Y le iban a hacer un bien, no matarlo. Exactamente. Esa era la razón. No, y que se veía muy probable porque el tipo estaba loco. Exactamente. No era un tipo normal. Entonces, te ponen esos tres escenarios y luego te dejan, en al final, te dan la vuelta así como, ¿cuál es? Y te van poniendo pedacitos de escena como para que tú vayas sospechando de ver quién fue realmente. Sí, y luego te lo ponen con los tiros. O sea, son el tiro cuatro veces, perdón, tres veces o no. Y te persona, cada personaje lo que estaba haciendo en ese momento, y tú te das cuenta, ah, no fue este. ¡Ah! Sí, fue muy... Ya después al final fue muy obvio de quién fue. Sí, fue muy graciosa la parte de... O sea, yo me agarré la cabeza y dije, ¿cómo? Dios mío, que parecía, que de verdad parecía, cualquiera pudo haber pensado, que el hijo del coronel y estaba teniendo relaciones con Lester. Sí, parecía, se veía de la parecía, ventana. Parecía. Era difícil no creer eso. Me pareció muy gracioso. Pero Lester ya, parte final, se la tomó muy bien su muerte. Si realmente fue una persona que sabía que lo matan, sus palabras fueron que se sentía muy bien. Porque a pesar de todo había mucha belleza en el mundo. Sí, eso sí fue. Ya, para terminar, entonces, deme su... ¿cuál sería su opinión, entonces, sobre el caso del coronel, ya en el momento que fue, que sucedió, bueno, que él lo sacó de su casa al hijo, y que entonces se acercó a Lester, y... Él realmente tenía su problema psicológico, y era algo que nosotros estábamos hablando antes de comenzar la grabación, y es que... Da la impresión de que él es un homosexual reprimido. Uh-huh. Y reprimido por su condición de militar y en esa época. Y eso era prácticamente lo que le causaba toda esa ira. Y entonces se desahogó con el hijo cuando él pensó erróneamente que el hijo era homosexual. Y entonces... golpeó al hijo y lo sacó de la casa. Pero ella aprovechó, pensando que Lester era homosexual, sí, para ir a tener un contacto con él. Pero cuando él le dio el beso a Lester, que Lester dijo, Estás equivocado, estás confundido. Entonces, ¿qué fue lo que... ¿Qué ustedes creen que él pensó? O sea, él se dio cuenta que él había malinterpretado lo que vio, pero lo mató porque Lester sabía que él era gay y no podía soportar la vergüenza. ¿O todavía sigue creyendo que el hijo hizo algo con él y lo mató? Yo creo que todavía él sigue creyendo que el hijo hizo algo con él porque, o sea, él no tenía evidencia de lo contrario. Quizás tú dices que tú mencionas que quizás se sintió rechazado como homosexual. En parte. Acuérdate que también que él reacciona violentamente porque qué cosa, recuérdate la paliza que le dio al hijo solamente por haber abierto la gaveta de él. O sea, él casi lo mata a golpe al hijo y sí, solamente por haber abierto la gaveta, sí, era inevitable. O sea, el tipo tenía una frustración tan grande que hace eso a ese tipo por rechazarlo y por vamos a decir, convertir a su hijo en homosexual, porque eso era lo que él tenía en la cabeza, que eso era lo que había pasado. Obviamente iba a reaccionar de esa manera, porque es que es una persona que no tiene control sobre sí. No, yo diría que, yo lo veo, que el miedo es tan grande, porque él haber estado en el ejército. Ya hay otra persona más que sabe que él es homosexual. Sí. Entonces, Y vecino. O sea, esa para mí fue la razón principal. La razón principal por la que mató, porque ya el vecino sabía que era homosexual. A mí lo que me parece como que el miedo es tan grande porque también, o sea, la desmoralización fue tan grande porque la sociedad normalmente muchas veces te mide por como tu hijo es. Exacto. O sea, el papá, si el hijo sale malo, normalmente le echan la culpa absoluta al papá. Entonces, esa violencia salió del miedo que él tenía de ser totalmente reprobado por la sociedad y de sentirse indigno como ser humano, indigno de vivir, por así decirlo. Eso puede ser una razón, pero quizás esa no es la razón para mí. El hecho de que él caso fuera, lamentable para sí, mí, que él fuera donde Lester, quizás esa teoría la podía como aislar un poquito, porque él ya no sentía eso, o sea, de que el hijo fuera homosexual, sino él necesitaba el contacto quizá con una persona, por eso vio de todo. O sea, que ustedes creen que si Lester le hubiese hecho caso, no lo hubiese matado. No lo mata, eso es algo seguro. No, él hubiese pensado, okay, ya, con este me desahogo. Y de que estamos cubiertos los dos, no le sí. Él, una recomendación hubiese sido para Frank, era que si hubiese ido donde los otros vecinos, que si hubiese entrado en cualquier cosa con... Bueno, pero a pesar de, digamos, de, o sea, a mí me dio mucha pena. No, es penoso, wow, porque cuando él tuve que él sintió como que él debía de hacer eso, de sacar a su hijo de la casa, porque para él la homosexualidad, eso es, porque acuérdate que estamos hablando de un creyente también, eso es lo peor que puede haber. Que él vendía marihuana era mínimo comparado con ese asunto de la homosexualidad. Sí. Entonces, pero a él me dio mucha pena, porque a pesar de lo que él hizo, porque wow, cuando él lo sacó, se estaba llorando. El dolor era tan grande porque había salido de su hijo. A pesar de que él estaba golpe y todo, realmente le dolió. Sí. Pero también saber que su hijo iba a saber, a través del muy seguro, como era muy amigo, de que su padre era homosexual. Sí. El mismo padre que le ha dicho tantas cosas en contra de la homosexualidad, era homosexual. Es una pena. A mí no hubiese deseado que ese viejo hubiese visto una alternativa y a veces reconciliado, porque su hijo definitivamente era una persona con una mentalidad bien abierta. Sí. Que yo sé que lo hubiese podido aceptar, y si sí lo hubiese pedido perdón varias veces, seguro. Yo creo que hubiese tenido lugar muchísimo, un final muchísimo más feliz. Esa narración. Sí, definitivamente. Bueno, pues ya hemos llegado al fin de esta parte con spoiler de la reseña de American Beauty, belleza americana. Esperamos que le haya gustado. Repetimos, yo soy Leomar. Richard. Yo soy Julio. Esperamos que dejen su comentario en la página de si les gustó. Y cualquier sugerencia o lo que sea sobre la reseña, y cualquier comentario sobre la película lo puedo dejar. Sí, cualquier comentario y cualquier también sugerencia sobre una película que ustedes deseen que uno vea o que reseñe, si ya la vio, eso sería muy útil. Sí, nosotros le vamos a responder inmediatamente. Hasta la próxima.